Hola a todos y gracias por la oportunidad de practicar los vocales españoles. Soy la burra de los Estados Unidos. Padre, madre, anda, este, menta, cerdo, entregar, esa, era, verte, hincha, idea, rendir, pedir, ojo, foto, montar. Montamos, Hugo, sumo, super.